sabía lo que hacía y no supe ver que sin querer daño te hacía. Ahora puedo entender y muy tarde comprendí que estaba perdiéndote. Todo lo que más quería se me fue y no sé cómo hacer. Perdóname, mi amor, sé que no es fácil para ti olvidar todas las cosas que pasamos, tantos momentos buenos, tantos momentos malos. Entre nosotros dos ya no hay nada más, entiéndelo, por favor. No sigamos esto, no era eterno, se nos acabó. Antes de irte, espérate tan solo una vez más. Tienes que oírme y saber de mi propuesta para empezar, solo por hablar. Esta es la última vez en tu juego de palabras. Juro no voy a caer. Todo lo que pude darte hoy ya no puede ser. Lo tienes que entender. Si esta es la última vez, no me digas que no es cierto. Si aún todo sigue ahí, sé que quieres que me vaya, pero aquí me ves. Si tal vez puede ser, nosotros dos ya no hay nada más, entiéndelo, por favor. No sigamos esto, no era eterno, se nos acabó. Antes de irte, espérate tan solo una vez más. Tienes que oírme y saber de mi propuesta para empezar, solo por hablar. Esta es la última vez en tu juego de palabras. Juro no voy a caer. Todo lo que pude darte hoy ya no puede ser. Lo tienes que entender. Si esta es la última vez, si aún todo sigue ahí, sé que quieres que me vaya,